Vení una ciencia y no hace referencia a la abundancia, sino a la esencia. Sí. A la fragancia, regular constancia, ajá, con importancia, 10 en asistencia. Yeah. Aparentemente y por apariencia, esto no parece ser hip hop comercial. No, esto más bien es de artificio, te saca de quicio en una fricción. Yo no sé si soy de tu reparto, no, pero nunca me aprendí el libreto. No. Es por eso que de esto me aparto, de tu historia no quiero formar parte. Ajá. Rimando con mi camarada haciendo esta película, sacando el rollo, poniendo la cinta, haciendo esta producción taquillera. No es para los cars, volvió el ciclo del cine Z Curtin. El camarada fue a pegar una birra, no es protagonista. Uno tira la base y dos ponen la letra. Esto no es George de la selva, esto se asemeja más a pánico y locura. Se edita, se estrena, otro se rola, para toda la gente que piensa de verdad. Acá tu jazz siempre va a representar. Manudo desenlace. ¿Cómo? Yo vivo en la trama, el presente me hace. Yeah. El comienzo fue hace rato. Yeah. El final, quien lo sabe, su intento. Yeah. Hice trato más barato. Yeah. Y con esto yo la parto. Yeah. Entre cuanto hice contacto, yeah, pateando el asfalto. ¿Cómo? A todos los actores, personajes principales, yeah, y a los patrocinadores. Cambio en el guión, punto y aparte. Yeah. Se nota que es un director influyente. Agarro el libreto, me guío por eso. Pero si hay que remarla, no me falta el cristaleo. Me dan el pie, me meto de lleno. Interpreto bien el personaje de doble de riesgo. De sí misionero, rápido como Astro Boy. Esto va a durar hasta que me partan dos de ramo el contrato. No me pagan un centavo, pero soy actor nato. Y cantautor autóctono, ningún file dictado. Pero me muevo muy bien con personaje a diario. Su estudio me gustó, muy bien los dos. Ahí quedamos a Timota contratado. Maquillista, psicoanalista, alguien que me asista. Alguna porrista que sea masajista, algún contrabandista que me traiga provista. No quiero ser bandera, no quiero ser buchón. En mi peli se fuma más que chechillón. Si quieres ser crítico, te dejo que opine. Pero la premier no la va a tener el cine. Toma uno, escena 10, toma 10. No cena, se corta, se edita, se estrena. Esto es lo que hacemos así, o de cualquier manera. Mi película.